Yo comencé teniendo sueños lúcidos de manera involuntaria. Ah. Sueños lúcidos lo pueden tener. Sí, el tema es saberlos e interpretar. Yo pasé un tiempo largo hasta que me di cuenta lo que me estaba pasando. No fue de un día para otro. El tema es que yo me acostaba, me iba a dormir y de repente está soñando despierto. ¿Qué quiere decir soñando despierto? Que yo era consciente de que estaba soñando y que estaba dormido, ¿sí? Y tenía el control de ese sueño. O sea, ¿cómo distinguir de un sueño lúcido a un sueño común y corriente? Bueno, un sueño común y corriente, las cosas solamente suceden y uno tiene control sobre ello. En un sueño lúcido vos sabés que estás soñando y tenés control de todo lo que pasa. Vos querés irte a tal lado, al lugar más lejano del mundo, o de donde se te ocurra, con solamente pensarlo, ahí automáticamente te vas. Dentro de un sueño lúcido no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, todo coexiste en el mismo lugar. O sea que si vos incluso querés viajar al pasado o a un futuro lejano o no tuyo, vos podés hacerlo sin ningún tipo de problemas. En el momento en que terminás de decir o pensar en este caso que se maneja de manera telepática, en ese mismo instante estás, ¿ok? Una vez que termina, es como si pasaras de una puerta a otra. Y en cuestión de microsegundos, por decirlo de alguna forma, automáticamente. No existe ningún tipo de límite, el único límite es tu imaginación, ¿ok? Eso quiero que quede claro. ¿Cómo saber que estamos haciendo un viaje astral? Porque tiene muchos nombres, esto tiene... Puede llamar sueño lúcido, viaje astral, sueño consciente... también dicen la fase, no importa, tiene un montón de nombres, pero todos se están refiriendo a algún hecho. Los psiquiatras a él también lo llaman, tiene un nombre, le llaman hipnosis o regresiones, es lo mismo, ¿me entendés? Uh-huh. Solamente que ellos van a decir a vos, no te van a decir que esto lo podés hacer de manera natural, vos vas a pensar que si le necesitas al profesional para poder hacer tal cosa, y es mentira, esto vos lo podés hacer solo, tranquilo, en tu casa, haciendo una simple meditación. Pero te quiero decir lo siguiente: ¿cómo sabes que estás dentro de un sueño o viaje astral? Uh-huh. Todos los nombres mencionados, bueno, hay una característica: se siente una corriente eléctrica en todo el cuerpo, ¿sí? Así tal cual, que no es dañina, que no te hace nada, sencillamente te dice que estás conectado. ¿Qué diferencia hay en sentir la electricidad que sentimos cuando se nos duerme un músculo por estar mal apoyado? No, nada que ver. Esto es en todo el cuerpo. Bueno. Es una corriente eléctrica en todo el cuerpo. Y de hecho hasta tiene un ruido muy parecido al de los dibujitos animados, alguna especie de... Bueno, si lo verás, estás conectado. ¿Qué es un viaje astral? Es una sintonía, como la radio, ¿sí? Claro. Vos, ahora en este estado de vigilia, en este estado que estamos hablando... Sí. Supuestamente, estamos, ¿no?, a una vibración. Estamos a una... problema, ¿ok? Sí. Listo. Hacer un viaje astral es sintonizar a una frecuencia más alta, y estoy hablando bien de más alta porque más baja no es, y allí entras en otro estado. Es lo que hacen, por ejemplo, todas las personas que me dedican a otros estados de conciencia. Bueno, ese es un viaje astral. Estás en un estado superior de conciencia. Fred. Donde has sintonizado, cuya característica es justamente esta corriente eléctrica que te digo. Está sintonizado. Una vez que vos sentís esa corriente eléctrica, todo lo que tenés que hacer es dar la orden a dónde querés ir, uh-huh, y automáticamente te va. ¿Por qué diferencias que es una vibración alta y no baja? ¿Es que se puede ir a la baja también? Bien, perfecto. Muy buena pregunta. ¿Por qué este tipo de cosas no se logra con vibraciones bajas? Es esto. Hay dos emociones, ¿sí? Una que es amor y otra que es miedo. Del miedo salen todas las emociones negativas, dolor, angustia, pánico, lo que sea. Uh-huh. De la positiva, del amor, todas las versiones positivas, que es felicidad, bueno, en fin, uh-huh. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Bueno, listo. Y todo lo que tenga que ver con miedo son frecuencias bajas, uh-huh. O sea, ¿me explico? Y todo lo que tenga que ver con el amor son frecuencias altas. Sí. Punto. Nada más. Vos hablas mucho de temas que tengan que ver con el ambiente y demás. Y el tema HAR tiene mucha relación con todo esto. A la hora de que están usando este aparato, utilizan frecuencia baja. Vos vas a ver porque se ven patrones de nubes, y la nube jamás promes. Uh-huh. Soy claro en esto que estoy diciendo, vos ya lo has explicado muchas veces, ¿no? Sí. Igual le decimos, le decimos a la gente que el HARP es una instalación de antenas potentes que los ejércitos tienen en diferentes partes del mundo, que quiere decir High Frequency Active Aurora Research Program, Aurora, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Es algo que, bueno, no sale en los medios, pero existe. Nancy, proseguí. Bien, y vos vas a ver que están utilizando este tipo de cosas porque se ven en las nubes, que no son nubes de blanco, sino que más bien son venenos que han tirado en el aire, y allí cuando estas frecuencias se mezclan con esas nubes, forman patrones. Esos patrones pueden ser forma de ajedrez o forma de línea curvada, como si fueran sinusoidales, en fin, tienen un montón de formas. Bueno, cuando vos ves patrones de nubes, porque las nubes no forman patrones, son caóticas en realidad, las verdaderas nubes, quiero decir, esos patrones, ahí vas a ver que están utilizando el HARP y que esas nubes están trabajando o llevando, porque en realidad aparte tienen muchas funciones. Son cables donde pueden estas frecuencias manejarse. Y bueno, y para que estas frecuencias puedan invadir tu casa, tu lugar, que tiene que estar esparcido por todos lados. Bueno, y básicamente eso es, ¿sí? Uh-huh. Y si fueran más altas, si vos viste la cimática... Vos viste, me imagino, bueno, vos viste cuando este señor Downey, que fue el que se dio cuenta, el que lo trajo al mundo, digamos, siempre existió, ¿no? Pero él fue el que se dio cuenta. Lo que hacía era sobre una pantalla metálica poner un poquito de amplitud, así, pasándole una cuerda de violín, formaban patrones, pero estos patrones eran complejos y eran hermosos. Uh-huh. Con pequeñas frecuencias hacía lograr que grandes dibujos se formaron. Uh-huh. Y bueno, vas a ver dibujos en las nubes, ¿sí? Y a medida que subía la frecuencia, eran más complejos los dibujos. Uh-huh. Bueno, entonces... Los mandalas que se hicieron famosos ahora, ¿viste? Que hay hasta libros de mandala, la gente está muy prendida también con eso. Exactamente. Bueno, y eso se logra con alta frecuencia. Y a medida que van subiendo la frecuencia, esos dibujos son más complejos. Y vos a ver los dibujos que se ponen en las nubes, son simples. Por eso, te deduzco yo, de una manera... bien entendible de que lo que podés ver ahí de las antenas HARP en realidad son bajas frecuencias. Y al ser bajas frecuencias, lo que están utilizando son personas cuyas intenciones no son muy positivas, que digamos. Uh-huh. ¿Me explico lo que quiero decir? Es simple todo este tema de lo que pasa en el mundo. Todos los problemas que pasan en el mundo pasan por una sola cosa. Lo voy a decir muy claro, para que entienda a doña Juana, que está lavando la ropa, y el más erudito, Satani. Uh-huh. Esto es puro, todo lo que ocurre en el mundo, todos los problemas en el mundo, en todos los niveles, nivel político, nivel social, económico, cambio climático, medicina, ahora con todo lo que está pasando, en cuanto a enfermedades, infecciones, pandemia y más, cualquier tema que vos veas, comunicación, todo... Todo satanismo. Fred, yo me quiero seguir comunicando con vos para charlar de diferentes temas, así que volvemos a los sueños lúcidos. Es muy interesante todo lo que compartiste y que yo conozco de vos, es muy interesante, y obviamente que lo vamos a charlar en el programa en el transcurso, después coordinaremos, ¿no? Pero volvemos a los sueños lúcidos, porque contame un poquito de tu experiencia, ¿dónde pudiste ir? Si una vez que ya descubriste esto, pensaste, se te ocurrió, yo siempre quise hacer esto, siempre quise ir a este lugar o en aquel momento, no sé, ¿cuál fue ese sueño que te gustó cumplir en ese estado? Bueno, pude ir al sol y pude ver que no es una bola de fuego. ¿Sí? Ajá. Es muy interesante eso, como te lo plantea la ciencia oficial. Pude ir a un futuro cercano mío. Ese futuro ya se cumplió y lo vi de principio a fin, de etapa, cómo se iba a desarrollar, y resultó así. Pará, no me saltes de sueño, porque es muy interesante lo del sol. ¿Cómo llegaste al sol primero? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, digo, ¿qué, ¿cómo lo sentiste si...? Eso, ¿cómo lo sentiste? Bueno, no, hay varias investigaciones de muchas personas. Por ejemplo, una de ellas es Eric Dollar. Dice que el sol no es un árbol de fuego, sino más bien es una especie de portal de donde el sol lo único que es pasar la energía, ¿sí? Es un centro magnético, nada más. Yo lo que vi es que, tal cual las investigaciones de Tesla, tal cual nos vienen diciendo, bueno, hace poco estuvieron terraplanistas haciendo, mandando un libro, que había escrito una persona, no me acuerdo ahora en este momento el nombre, tal vez vos sí te acordás, que dice que el sol es un... Bueno, no tengo nada. Antonio Subirac, ahí está, ahí me acordé el nombre. Ah, sí, un holograma. Bueno, perfecto, tienes razón, el sol es eso. Y yo lo vi, lo pude ver, no lo pude sentir, que quiero decir, no sentía nada, en realidad lo estaba observando nada más, estaba parado en el medio y ahí estaba observando todo lo que, ¿sí? ¿Cómo un holograma puede generar tanta energía? No, yo nunca dije que es un holograma. Es un portal por donde pasa una energía de otro plano, nada más. Es como un transformador de energía, punto. ¿Me explico? O sea, sí. vos tenés la corriente arriba por los cables de alta frecuencia y que después los transformadores la pasan a 220, bueno, algo así. Eso es lo que es el sol. Tremendo. Buenísimo. Bueno, después me dijiste que también fuiste a un futuro cercano, lo viste de principio a fin. ¿Y eso se cumplió como lo viste? Sí, yo, bueno, en ese momento... Bueno, pasa que esto se maneja mucho con lo que vos tengas como prenda de tu vida, ¿me entendés? En ese momento, si para mí era importante el amor, seguramente yo me iba a ir a un futuro relacionado al amor, ¿ok? Pero en este caso, en aquel entonces, yo, la pena mía era un departamento que yo estaba haciendo, que lo estaba... que le estaba poniendo mucha pila y para mí era importante en ese momento. Entonces yo, cuando salí al astral y supe que estaba dentro de ese plano, porque sentí la corriente eléctrica, entonces se me ocurrió pensar, bueno, quiero ver mi futuro. Así nada más lo pensé, ¿eh? Así, eso es todo, no es que tenés que hacer trucos de magia, no es que tenés que invocar a nadie, no, punto, quiero ver mi futuro, así, clarito. Y se me presentó el futuro mío con respecto a lo que estaba haciendo en construcciones y demás, y todo el diseño, parte por parte, antes que se terminara yo ya sabía cómo iba a quedar terminado, y fue tal cual después, ¿sí? Eso todo. ¿Podés hacer, por ejemplo, irte a una ruleta a ver el número que sale y después irte al casino como si nada a jugarlo? No existe ningún límite, sí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Te cuento, ahora bien, la pregunta es, ¿vos lo hiciste? ¿Por qué no lo haces si tenés ese don? Muy bien, muy buenas preguntas, todo ese tipo de cosas las respondo ya mismo, ¿ok? Cuando una persona descubre que, a ver, todos los problemas en el mundo ocurren justamente porque nosotros creemos que somos débiles. Cuando vos te das cuenta de este tipo de cosas, y nos sumergimos mucho en un mundo netamente material, pero cuando comenzás a darte cuenta de que en realidad somos mucho más que personas de piel y hueso, o sea, que somos personas físicas, somos mucho más que eso en realidad. Eso pasa cuando rompemos las cadenas de las religiosas, ¿no? Porque ahí delegamos nuestro control de espiritual. Perfecto, exactamente. Y si vos hablas con un religioso de estos temas, te van a decir que estás poseído, o sí, que Satanás te dio un poder. O sea, a ver, vamos por parte. No me quiero desviar tanto de los temas. Yo te dije que la ciencia oficial utiliza los viajes. Por ejemplo, dentro del ramo de la psiquiatría, la hipnosis y las regresiones son viajes astrales. O sea, pero si yo hablo con ellos, con un psiquiatra, y le digo sobre viajes astrales, ellos me van a decir, no, eso es un desorden de la psiquiatría. Cuando ellos mismos lo utilizan, ¿me entiendes? O sea, ¿En serio dicen eso? ¿Tienen esa posición? Sí, es un desorden de psique, pero yo, exactamente, si yo hablé con él, yo, antes cuando empecé a buscar todo esto, que se daba, mis primeras golpeadas de puerta fueron justamente a las iglesias y a los profesionales. Mm. Bueno, y por eso te digo, los sacerdotes me decían que yo estaba aliado con Satán. Claro. Era como decirle a un pediatra. Era como decirle a un pediatra, che, no vacuno porque no quiero vacunar porque la vacuna trae en aluminio. Es como decirle a un pediatra eso, básicamente. Sí, más vale, me explico. O sea, bueno, y después con los profesionales, los psicólogos y demás, que yo tenía más allegado en ese momento, sí, no, mirá, eso es un desorden normal, así que quédate tranquilo. Pero bueno, después me enteré que ellos hacen regresiones y me cuentan cuando vi lo que es realmente la regresión, pero siento lo mismo que hago yo cuando salgo al astral. Entonces me di cuenta de la gran mentira, me explicó, y la New Age, por ejemplo, también hace exactamente lo mismo. Ellos no quieren hablar de este tipo de cosas, ellos te hablan de maestros ascendidos y demás, pero cuando vos le hablas de viajes astrales, ellos no quieren hablar mucho de esto. Me di cuenta que existe un secretismo grande, ¿entendés? ¿Por qué? Porque esto significa que el ser humano tiene acceso a muchas más cosas de las que cree y que por ignorancia no accede. ¿Me explico? Sí. En mi caso, yo cuando me di cuenta que esto es un poder común y corriente, que lo tenemos todo pero dormido, o sea, cualquiera puede hacer esto, cuando me di cuenta de eso, me empecé a transformar en una persona más energética que material. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo material, me empezó a desinteresar. O sea, si yo antes buscaba poder, auto, super auto, las mejores chicas, yo hoy lo que busco solamente es tener lo justo y necesario, estar bien equilibrado, y con eso me alcance y me sobra. Ya no busco, ¿me entendés?, grandes cosas. Pero sí, este tipo de cosas de poder ver, a acertar un número y demás, sí, de hecho ocurre normalmente en los sueños. Uno sueña por ahí un número y después va a los juegos y termina ganando. Bueno, allí está, eso se llama sueño premonitorio, no es un viaje astral. Okay. Un viaje astral siempre va a tener la característica de que tenés una corriente eléctrica. También existen otro tipo de sueños, pero ya no son viajes astrales, son sueños premonitorios como estos, ¿sí? Y después tenés otro tipo de acciones que también no explican, o sea, que salen de la parte física, que podemos ver y tocar todos los días, que son los déjà vu. Pero los déjà vu o los llama vu, se ocurren solamente en estados donde vos estás despierto, ¿me explico? O sea, no ocurren dentro del mundo. Sí. Dentro del mundo de los sueños tenés los viajes astrales, tenés los sueños premonitorios, tenés las parálisis del sueño y tenés las pesadillas, ¿ok? Lo único positivo de las cosas que yo nombré es lo otro es todo feo. Tener parálisis del sueño, que ocurre solamente cuando estás durmiendo. Eso me pasó a mí. Es feo. ¿Entendés? Eso, es feo, pero es muy fácil. A ver, te lo voy a contar, a ver si es parálisis de sueño. Es cuando tenés una amenaza y no podés gritar, por ejemplo, ¿no? Yo intenté varias veces gritar porque era lo único que podía hacer, porque no podía mover ninguna pierna, ningún músculo. Es como me quedaba pesado y atinaba a gritar, y una vez lo grité, pasé al físico, digamos, porque gritaba en silencio, y después a la cuarta vez creo que pegué un grito que fue de verdad, digamos, me desperté y me desperté recagado. Bueno, ¿qué es eso? Te lo digo de ya, porque hay muchas personas en el mundo que están sufriendo esto y no tienen la menor idea de cómo zafar. Bueno, te cuento, es un ataque energético, ¿ok? Es un ataque energético a tu alma, a tu ser, a tu espíritu, donde lo que busca es asustarte, ¿sí? Estoy hablando de una energía oscura, una entidad que, para alimentarse de tu miedo, porque ellos viven dentro del plano del miedo, acuden a vos para asustarte, alterarte, sacarte de equilibrio, y a partir de ahí, cuando vos empezás a desesperarte, ellos comen toda esa energía que está emanando de vos. Sí, son entidades oscuras, son, podríamos decirle, demonios y demás, pero lo que son realmente son, los demonios no existen, parásitos de energía, necesitan de nuestra energía. Entonces, cuando vos entras en un plano de sueño, te pasa esa misma característica, te querés gritar y no podés, querés moverte y no podés, se mete en tu cabeza, no te deja Exactamente, tal cual, ¿viste? Y mientras vos te estás desesperando, él está comiendo alimentos. Son como los bichos, esto que buscaban destruir el Nabucodonosor en Matrix, ¿no? Nabucodonosor en Matrix. Sí, ya sé lo que decís. Se me ocurrió eso, pero es una boludez. Nada que ver. Lo que nosotros llamamos demonio, uh-huh. ¿Sí? En realidad lo que son parásitos de energía. Uh-huh. Todo vive de una energía, de una electricidad, de una luz. Todo vive de eso. Nosotros vivimos también de eso, aunque no somos conscientes, ¿sí? Pero yo te puedo dar explicaciones bien claras y bien concretas de por qué estamos conectados a ellos. Capaz que esta pregunta que te voy a hacer lo conecta. ¿Qué tiene que ver toda la crisis, la contaminación que hay, la falta de respeto desde el ámbito político al medio ambiente y a la gente misma, digamos, toda esa baja energía, digamos, ellos tienen que ver con eso? Pero por supuesto, amigo, por supuesto, todo lo que es tanto físico como espiritual. Exactamente, es tan amplio el tema que de repente podría estar todo el día hablando acerca de esto. Pero voy a ir al grano, bien bien claro. Yo te dije que todo lo que ocurre en el mundo es puro satanismo. Uh-huh. ¿Satanismo por qué? Porque todos estos parásitos energéticos, porque ni siquiera son demonios, son parásitos disfrazados, ¿no? Buscan exactamente eso, vibraciones bajas. Observa todo lo que pasa en el mundo, es puro problema, en cualquier ámbito, político, económico, a nivel científico, a nivel epidemiológico, a nivel de todo lo que está... O sea, vos agarra a prender el televisor y lo único que vas a ver son problemas, sí. ¿Ok? Te van a bajar la vibra y que va a hacer que vos pienses qué mundo estamos viviendo. Bueno, listo, todo esto está generado a propósito justamente para mantener al ser humano siempre bajo vibraciones bajas y a niveles de estrés. No existe prácticamente ni un solo ser humano que no tenga esa condición, ¿me entendés? Si no tiene un problema con la pica, tiene un problema con la parte amorosa. Si no tiene un problema con... Siempre el problema, un problema, un problema, un problema. No importa el problema, siempre la energía que se emana de nosotros es la misma. Quiero decir, si yo sufro por amor, es la misma energía que voy a sufrir porque no tengo trabajo. ¿Me explico? Así que no importa de qué problema esté agarrado, siempre voy a estar sufriendo de algo. Y esa es la idea. ¿Se entiende lo que quiero decir? De esa manera nosotros somos depredados. Esa parálisis del sueño es parte más de lo mismo, ¿me entendés? Solo que ya no te ataca en el mundo físico, te ataca en el mundo espiritual. Cuando vos estás durmiendo, estás dentro de otro plano y te ataca allí, ¿me entendés? Uh-huh. Como vos no te sabes defender. Entonces, va a ir otra vez, así hasta que en algún momento vos entiendas que en realidad él te va a atacar o va a poder tener algún efecto sobre vos. Siendo vos se lo permita. Cuando vos ya te sabes defender, ¿y qué es lo que hay que hacer? Ahí no te va a poder hacer nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle la orden de que no te moves más. Así de simple. No necesitas hacer un conjuro, no necesitas nada. Lo que necesitas declarar. Es decir, empoderarte de vos y decir, yo tengo el poder, no vos, no quiero que me moleste más. Se va, yo te aseguro que se va. Eso es todo, así de simple. Para todas las personas que están sufriendo esto y que no lo saben, no saben cómo salir, todo lo que tienen que hacer es dejar de tener miedo, apenas venga... Chau, se va. Le decís empoderar, le decís que no te moleste más, que Fred, no tiene lugar ni espacio allí en donde vos estás. Tiene que ir simple el tema. Estoy pensando. Estoy pensando en los grandes manipuladores físicos, digamos, que tenemos, como por ejemplo un Bill Gates, un George Soros, toda esta gente que usa la ingeniería social para lograr sus metas económicas y todo lo demás. ¿Qué son? ¿Cómo están parasitados? ¿Son buenas personas, pero están parasitados? Muy, muy buena pregunta. Existe un pequeño grupo de personas, que no son muchas, ¿sí?, que trabajan para estos bichos o parásitos energéticos, ¿sí? Son, ya sabemos, ¿sí?, la gente más poderosa del mundo, ¿ok? Que controlan desde el poder y a partir de allí, en todos sus ramos o ámbitos, pueden hacer que ocurren todos los problemas que hay. Uh-huh. ¿Ok? Tienen poderes en la religión, poderes en la economía, poderes en la política, en fin, poder militar, absolutamente todo. Uh-huh. Personas que están vendidas, en muchos de los casos son seres humanos, igual que nosotros, pero vendidas a estas energías, ¿entendés? Y que con el poder que ellos pueden generar todos los problemas en el mundo que generan. Exactamente, ese es lo constante. ¿Esos son los lobos vestidos de cordero de lo que tanto habla la Biblia, por ejemplo? Yo no soy un religioso ni seguidor de la Biblia, pero tengo conocimiento porque crecí, digamos, en un ámbito así. Soy católico, digamos, por... si lo declaro que no soy, directamente no soy. Entiendo la idea que compartís, pero te hablo en lo administrativo, digamos, para el sistema. Ellos, viste, dijiste varias cosas y al final te estaba por responder una, después te responde otra. No, la pregunta principal era eso, si ellos son los lobos vestidos de cordero que tanto menciona la Biblia. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor, así tal cual. Exactamente. Son un pequeño grupo de personas muy poderosas que controlan absolutamente todo lo que pasa en distintas ramas o en distintas áreas de todo el mundo, exactamente. ¿Sí? Ahora, las religiones con esta idea da como gana de empezar de leer de nuevo todas esas escrituras para poder, a ver si podemos entender un poco más cómo viene la cuestión, si ya tenemos a ese tipo de protagonistas ubicados, si ya sabemos quiénes son. Hay gente que se lo acuerda, pero bueno, yo no me lo acuerdo. Yo lo que quiero decir es que cualquier problema que sea que ustedes tengan es fácilmente solucionable. Lo único que hay que hacer nada más es dejar de pensar o de creer que a todo lo que nosotros le damos foco, a todo lo que nosotros le damos atención, a eso le damos poder. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. ¿Por qué es muy importante? Está muy bueno esto. Eso, sí. ¿Por qué es muy importante esto? Porque cuando uno entiende que todo lo que vos generas con tu pensamiento, porque cuando estás pensando en algo porque le estás prestando atención a eso, eso es lo que termina viniendo a tu vida, y con eso juegan con nosotros. ¿Me explico? A ver, al ejemplo clásico que está ocurriendo ahora, el coronavirus. La gente está con un miedo tremendo. Bien, vos habrás escuchado de la ley de atracción. Bueno, resulta que la ley de atracción es una simple ley, existe realmente y es una ley de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser abolida, que no puede ser cambiada, que existe y está ahí, te guste o no, lo quieras o no, lo sepas o no, y va a interactuar con vos. Esa ley responde a lo que vos pensás y a lo que vos decretás, a lo que yo hablo con mi boca ahora y a lo que yo pienso con mi mente. Esa ley responde todo el tiempo, las 24 horas del día, ¿ok? Y esto arriba lo saben. Entonces, generan problemas para que nosotros los creemos, porque nosotros cuando nos enfocamos en el problema lo terminamos creyendo y lo terminamos atrayendo y termina sucediendo. ¿Qué quiero decir? Es muy simple, te dice el pronóstico del tiempo y que va a llover y va a haber una granizada tremenda. Listo, vos crees en el pronóstico del tiempo masivamente, me explico, y a los pocos días termina ocurriendo eso. Yo quiero decirte que nosotros podemos cambiar todo esto. Así, de una manera simple. Y con este ejemplo tan tonto, puedo irme a lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, con el coronavirus. Claro. ¿Okay? La gente se asusta y tiene muchísimo miedo. Tengo otro ejemplo que me está dando vueltas en la cabeza hace un par de días y creo que es el momento de compartirla, pero seguí contándome. La gente tiene miedo de contagiarse, que se va a terminar contagiando. ¿Por qué? Porque la ley de atracción, y te cuento lo que es la ley de atracción. La ley de atracción, ahora quiero que abran la mente y su corazón. Todo el mundo debe haber, o muchos de los que estamos acá escuchando, habrán escuchado hablar de Nikola Tesla. Tesla se encontró con esta ley de atracción y le llamó éter. ¿Entendés? Uh-huh. Bueno, lo que hacen artes marciales le llaman ki, le llaman chi. Ajá, la energía. Y lo utilizan, por ejemplo, para protegerse de golpes, o sea, lo que ellos llaman camisa de, o camisa de hierro o algo así. Entonces, cuando vuelve no le hace nada. Bueno, está utilizando o están canalizando esa misma energía. Los yoguis que pueden vivir sin comer están utilizando la ley de atracción también. ¿Me explico? Uh-huh. Porque la ley de atracción no es una energía que está allí solamente para complacerte de tus deseos. Uh-huh. Es una energía que está allí y que opera en todos los formatos y en todos los sentidos. Y según el tiempo y según la historia tuvo muchos nombres. Entonces, la ley de atracción es el mismo éter, es el mismo prana, es el mismo ki, cumpliendo, es el mismo chi. Cumpliendo, claro, la ley, una ley natural, orgánica, digamos, porque los animales también lo tienen y las plantas también. Todo lo que tenga, sí, ya voy a entrar a esos reinos, el reino de las plantas, el reino de los minerales, el reino de los vegetales y el reino nuestro, el reino humano, somos todos uno. ¿Por qué? Porque todos tenemos una energía llamada aura. Bueno, ya voy a entrar ahí en ese tema. Dale, ¿sí? Te doy un ejemplo antes que entres en eso también de lo que se me ocurrió, la trampa. Hay una trampa en el sistema muy tétrica. Si querés te la cuento ahora. Pienso que el qué vas a hacer cuando seas grande, que le preguntan a los chicos, esa es la peor trampa. La peor trampa que existe para los chicos, porque en una época donde te meten en los medios de comunicación para chicos, en los programas infantiles y todo lo demás, la esfera, los dinosaurios, las publicidades, la comida chatarra, todas las porquerías que existen, que te las van metiendo desde chicos, digamos que cuando llega el momento de, es como una prueba de a ver qué tal insertado está este en el sistema. Y te dicen, ¿qué vas a hacer? Y cuando te preguntan eso, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Vos que querés superarte, querés hacer el bien y qué sé yo, vas para el lado de, podés ir, casi siempre querés ser astronauta, fíjate vos. Y después, bombero. Los bomberos no tienen sueldo. Fíjate vos que los bomberos son voluntarios. Cuando querés ser algo copado, digamos que tenés una traba también por ahí. Pero no viene al caso, sino que decir que esto, que el qué vas a hacer cuando seas grande, es una prueba que te van instalando, porque vos, una vez que ya dijiste eso, esa persona te va a volver a decir, ¿y cómo vas? ¿Llegaste a rendir todas las materias, matemática, física y todo lo demás para llegar a ser astronauta? Y vos te los vas grabando tanto en la cabeza y te interesa, te importa tanto, que será uno de tus objetivos, ¿no? Y eso también te cierra las puertas de la mente y después no te hace abrirte a una investigación, por ejemplo, que vaya por el lado de la curvatura, como por ejemplo, por decir algo. Siempre vas a estar cerrado, sesgado, ¿no? Bien, lo que hacen, sí, el adoctrinamiento en general que hacen es que uno viva dentro de un mundo material exclusivamente, y todo lo que tenga que ver con temas de energía nosotros cancelemos. O sea, todo lo que existe es solamente lo que podemos ver y percibir a través de nuestros sentidos, nada más. Eso es lo que hace el adoctrinamiento masivo general en todo el mundo, y todo lo otro es cancelado. El cerebro, hay tres elementos bien claros y bien compatibles, que son un intruso, que es el cerebro reptil, del cual ya voy a hablar. Tenemos el cerebro izquierdo, que se basa solamente en todo lo que pueda ser fáctico, todo lo que pueda ser concreto, y el cerebro derecho, que es todo lo abstracto, ¿ok? A nosotros nos enseñan, nos adoctrinan a pensar solamente con el cerebro izquierdo. Por eso es que solamente lo que podemos ver, tocar y percibir es todo lo que existe y nada más. Entonces, viviendo en un mundo netamente físico, netamente material, todo el tema espiritual pasa a un segundo plano. ¿Me explico? Y así como vivimos y así como pensamos. Eso es lo que... Cuando uno es niño y te dicen qué querés ser cuando seas grande, de ahí hasta que seas grande, pasas por muchos pensamientos y al final todo eso puede ser desviado. O sea, es una pregunta tonta eso que te hacen por preguntar. Pero tu vida, a medida que va pasando el tiempo, va cambiando y tus pensamientos van cambiando, ¿sí? Pero todo lo que vos pienses al final siempre va a estar basado en cosas que tengan que ver con el mundo físico y nada más. explico? Cuando un niño nace, nace con un montón de características, un montón de cosas que tiene, que trae en sí, que está muy despierto. Por ejemplo, los amigos imaginarios, cosas que ellos pueden ver y percibir, son muy sensibles. Pero después, el entorno, la educación, los mismos padres que son ignorantes, lo van haciendo que esto lo pierda, ¿sí? Los medios masivos de comunicación, vos ves los dibujos animados que le ponen a los niños, pura muerte, puro desastre. Entonces van perdiendo esa sensibilidad y terminan haciéndose cuando y ahora están... nosotros llamamos carácter, lo que nosotros llamamos carácter en el niño es cuando ya empezó a ser adoctrinado, perdió la humildad, perdió la... ¿Me explico lo que quiero decir? Ahora, con lo de género, sí. Con la política de género, ¿están metiendo eso? ¿Van a empezar a meter eso en los dibujitos? Ya lo están metiendo, digamos. Es que es un adoctrinamiento constante de todos los ámbitos. Te digo, todo lo que ocurre en el mundo es puro satanismo. ¿Me explico? Y ocurre por una sola cosa. Ocurre por temas que no tienen nada que ver con lo físico. A ver, ¿qué quiero decir? El mundo físico te puede dar mucho poder. Te puede dar mucho dinero. Pero todo lo que ocurre, y esas son las dos grandes más cosas que te puede dar el mundo físico. Poder y dinero, ¿verdad? Vos con esas dos cosas compras y tenés absolutamente todo a tu alrededor. Entonces, pongámonos a pensar, a ver, si los que controlan el mundo, ¿ok? Lo hacen a todo esto por dinero, pensemos. Ellos son los que tienen la banca, ellos son los que poseen los grandes bancos centrales, ellos son los que poseen las casas centrales del mundo bancario, ellos son los que tienen la casa que produce el dinero. Entonces, por dinero no es, porque ya lo tienen. ¿Será por poder? Bueno, a ver, ellos tienen la política, tienen el poder religioso, tienen el poder militar, tienen el poder científico, tienen todo el poder, así que tampoco por poder es. Así que pensar que esto ocurre por algo material, no, nada que ver. Cuando vos querés realmente despertar y darte cuenta por qué ocurren las cosas, por qué pasan, tenés que pensar que no es por nada físico. Cualquier problema que esté en el mundo ahora, actual, ya sea aborto, ya sea, como estoy diciendo, pandemias, ya sean guerras, ya sea cambio climático, todo lo que sea es por un tema que nada tiene que ver con lo físico o lo material, es por temas espirituales. Nosotros somos seres de luz, eso no es ninguna metáfora. Somos seres de luz, funcionamos con electricidad, y esa luz del cual vivimos todos, ellos no la poseen, no tienen acceso a ella, justamente porque son seres oscuros. Al ser seres oscuros, ellos no tienen la... están cortados, digamos, de esa luz. ¿Me explico? Entonces, tienen que robarla. ¿Y a quién le tienen que robar? A los seres de luz que estamos conectados. Somos nosotros. Ese es todo el problema, nada más. El mundo entero está bajo un hilo de brujería, de satanismo, de hechicería, y así lo digo bien claro, ¿sí? En donde es controlado gracias a otros seres de luz que están vendidos a ellos y que trabajan desde el poder para que nosotros le podemos dar... Esto es por comida. Comida, ese es todo el problema. Luz. Nosotros somos luz y ellos necesitan luz porque no pueden acceder a la luz, al ser seres oscuros. Ese es todo el problema que pasa. Así que no importa de dónde es el problema, siempre es por el mismo tema. ¿Sí? Eso que quede claro. Qué interesante, Fred. La verdad que es un placer charlar con vos en esta tarde. Acá, bueno, nos escriben amigos que están escuchando el programa, como Guille, donde dice la pregunta de Cerati: nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Es de Miguel Mateo, ese nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ahora entendí el mensaje. Este, es Miguel Mateo, pero igualmente esto es verdad. Cerati quería ser un gran artista cuando él, por lo menos, no hay material donde él lo dice específicamente, pero en los grupos de Cerati, ahí mi mujer me hizo escuchar una grabación de cuando Cerati era muy chiquito y el papá lo presentaba como un gran artista, ¿viste? Parecía que era un programa de radio real, el padre de Cerati, cómo lo presentaba, como si fuese el artista del siglo, ¿viste? Todo inflándolo y Cerati, flasheándola, imagínate, eso es lo que pasa en un contexto familiar, relacionado con la música y más aún con la familia Cerati, en lo que tiene que ver, digamos, con su educación, digamos. Cerati, la mamá de Cerati no los vacunaba. Esto también es otro dato importante, porque no vacunó nunca a sus hijos, la mamá de Cerati, una adelantada. Y o sea, recordar que él quería ser un gran músico, un gran artista cuando fuera grande, y de hecho como lo fue totalmente y quedó como una leyenda, es un buen dato también que lo quería compartir también, el hecho de que no está intoxicado tampoco desde chico con el tema químico y eso. Sí, lo que yo veo masivamente en muchos artistas de toda índole, no solamente cantantes, sino también actores, o lo que sea, o hay algún político que quiere dar una mano, que conoce del trasfondo de lo que realmente está pasando, la mayoría de los mensajes que vas a encontrar siempre van a ser muy metafóricos, no son directos, no son claros. Y yo estoy harto de metáfora. Cuando hablo claro, o sea, a mí me entiende desde Doña Juana, como dije, hasta el más erudito, ¿ok? Y es ahora el momento de empezar a ser claro, no hay que hablar como Nostradamus, que había que descifrar lo que él decía, o como hace la Gnosis también, que vos lees para texto de la... Parravicini, ¿qué pensás? ¿Qué pensás de eso? Parravicini, por ejemplo, no nos vamos hasta Nostradamus, pero Parravicini, ¿qué onda? ¿Qué pensás de él? Bueno, perfecto. Así como existe, te dije que todo en este plano donde vivimos es ley de atracción. Y que todo se trata de que nosotros nos enfoquemos siempre en todo lo que nos haga mal, en todo lo que nos dé miedo, en todo lo que nos cause estrés. Todo se trata de eso. Y las predicciones, ya sea Vicini, ya sea el Apocalipsis, ya sea Nostradamus, ya sea la Virgen, que no me acuerdo el nombre ahora, que también hace predicciones, un montón de cosas que de hace mucho tiempo atrás fueron pronosticadas para la actualidad, eso son nada más y nada menos que las técnicas antiguas para generar miedo. Hoy en día, me explico lo que quiero decir, porque nosotros somos creadores, vuelvo a repetir, de nuestra realidad. Si existe una ley de atracción que te dice a vos que vos podés generar tu entorno con lo que vos pensás, entonces, si vos ves la televisión, ves que lo único que hay es problema, epidemia, inseguridad, el problema económico, y que todo se va a la mierda, entonces nosotros nos enfocamos en esos problemas y nosotros mismos somos los que los terminamos generando. ¿Me explico lo que quiero decir? Como ellos conocen que nosotros creamos nuestra realidad con lo que pensamos, entonces juegan, es un juego mental, ¿entendés? Es un juego psíquico. Esas versiones o esas cosas apocalípticas, ¿sí?, de Parravicini, de Nostradamus, de la Biblia y todo eso, son las técnicas viejas de lo que hoy sería el coronavirus, ¿entendés? Para generar miedo y para que nosotros terminemos creando todos esos desastres que nos dicen. Nada de eso. El cambio que hay que hacer en la humanidad es mental, ¿me entendés? Ese es el cambio. Sí, darse cuenta que realmente el control lo tenemos nosotros. Y que a nosotros se nos enseñó a que somos débiles, que somos una, como plantea el terraglobismo, una pequeña partícula en un mundo, un universo vasto, a punto de destruirse, porque el Sol ya va a quemar su combustible y nos vamos a morir, porque ya la galaxia Andrómeda viene a chocar con la galaxia, con la Vía Láctea donde estamos nosotros, y todo, porque según la NASA ya viene un asteroide y va a chocar con la Tierra y va a destruir todo. Todo miedo, miedo, miedo y más miedo. ¿Me explico? En todos los niveles. Acá adentro, en este plano, ¿qué tenemos? Bueno, el cambio climático, que ya se viene, porque nosotros somos sucios, porque nosotros contaminamos el ambiente. Todo miedo, miedo, miedo y miedo. ¿Y sabes qué pasa? Si vivimos en el miedo, todos esos problemas que se nos están planteando, que nos están... terminamos creando nosotros. De buena. Es un juego mental. Repito, ¿me explico? Todo es ley de atracción en este plano donde vivimos. Cambiando la mentalidad de las personas de una manera positiva, todo lo que ellos hayan planteado, todo lo que ellos hayan pronosticado suceder, se da vuelta o se cae como un castillo de naipes. No existe, ¿entendés? Ese es el juego. De una, las malas noticias fragilizan a las a la población, dice Hugo Arana cuando tiene tiempo en la televisión para también invitar a la gente que lea un poquito sobre los Rothschild. Fred, muy interesante la charla, estamos escuchando a Fred, nuestro amigo desde Córdoba, compartiendo con nosotros toda su experiencia en todo este tema, pero también en aquel de los sueños lúcidos. Fred, la gente que quiere... ¿Vos podés ayudar a alguien que quiera entrar al astral? ¿Tiene que ir a dormir con vos? ¿Cómo es el tema? Bueno, voy a la base de todo, ¿ok? La base de muchos dones, quiero decir de muchos dones, porque nosotros tenemos muchos dones. Nosotros podemos hablar telepáticamente con otras personas, podemos mover objetos, eso se llama telequinesis. Astral es solamente otro de las tantas cosas que podemos hacer. En fin, nosotros lo que pasa es que al movernos dentro de un plano físico y no, estamos limitados, pero al empezar a pensar dentro de planos energéticos, todo ese campo se amplía. A ver, ¿y cuál es la base de todos los dones del ser humano? Es meditar. ¿Qué es meditar? Hay que entender eso. Si aprendes a meditar, podés sanar tu cuerpo, podés hacer viajes astrales, podés mandar mensajes telepáticos y tener comunicación con un montón de cosas, incluso con otros reinos, con el reino vegetal, con el reino animal. Hay mucha información en internet de personas que hablan con animales, ¿sí? Personas que hablan con plantas, y es verdad eso. Y bueno, y eso es telepatía. Ahora bien, ¿cómo se logra eso? Vuelvo a repetir, la base es meditando. ¿Qué es meditar? ¿No? Este plano es netamente físico. ¿Y qué es lo que hace que vos estés sumido en un plano físico? Tu mente. Cuando vos estás despierto, cuando estás pensando todo el tiempo, estás maquinando todo el tiempo, estás dentro de un plano físico. Y todos los días vos meditas y no sabes, no sos consciente que meditas. Vamos a un siguiente ejemplo muy simple y muy sencillo. Cuando vos te vas a acostar, vos por más tapado que estés, no estás durmiendo. Estás despierto. Si estás pensando en todo lo que vas a hacer al otro día, seguís despierto. ¿Cuándo dormís realmente? Cuando dejás de pensar. No. Todo el tiempo meditamos y no somos conscientes. Eso es lo que hay que hacer. Hay que dejar de pensar. Hay que poner la mente en blanco, en reset. Cuando vos pusiste la mente en blanco y en reset, entraste a los planos de energía, que es el mundo básicamente de los sueños. ¿Quién te recibe allí? ¿Quién te recibe ahí por primera vez, Fred? Bueno, en ese plano están justamente estos demonios, ¿sí? Pero no, pero el tema está... No voy ni en pedo, entonces. Para un cacho, te estoy diciendo que nosotros tenemos el poder y que ellos no son nada. ¿Me explico? Si vos, cuando vos te empoderas, entonces hay que sentir de que... A vos los medios masivos de comunicación, las películas, Hollywood, te vendió a los demonios como seres poderosos que tienen el control y el poder sobre vos, cuando en realidad es al revés. Nosotros tenemos el control sobre ellos, pero hay el miedo de que nosotros sepamos estas cosas y nos demos cuenta masivamente, ¿me explico? Así es como funciona esto realmente. Yo he echado demonios así, de parálisis de sueño, porque yo tenía mucha parálisis de sueño, hasta que me supe defender y hasta que empecé a salir al astral y ver realmente que ellos no son nada. A partir de allí, empoderado, ellos no te pueden tocar, ni una brujería puede hacerte daño, nada puede hacerte daño, nada. Cuando uno se empodera, vos podés cortar absolutamente toda la negatividad. ¿Me explico? Y ahí es cuando yo dejé de ser una persona netamente materialista, ¿me entiendes? Ya dejé de buscar los sueños inalcanzables, entre comillas inalcanzables, ¿sí? De ser... Yo soy músico, por ejemplo, ¿me explico? Y toda mi vida siempre quise ser un gran artista. Cuando me empecé a dar cuenta de que para ser un artista prácticamente, o de los grandes, y codearte con ellos, tenés que venderte, ¿entendés? Entonces y ya está, no quiero más nada de eso. Pero no me quiero desviar, ¿me entendés? Y así me empecé a ser cada vez una persona más simple, más humilde, y yo hoy en día soy contento y agradecido con lo que tengo, nada más. O sea, yo con tener lo básico, lo justo y necesario, yo estoy bien. No, ya no quiero más otra cosa, ¿me explico? Ahora vamos al tema de la meditación. Entonces, ¿meditar qué es? Es callar tu mente. Todo el tiempo, y vos callas tu mente, estás dormido. Bueno, eso es lo que vos tenés que hacer. Ahora bien, cuando vos callas tu mente y estás durmiendo, no estás estás en un control del sueño, sino que estás durmiendo, estás soñando. El tema está, o el truco está, en el plano este donde estamos parados ahora hablando, es un plano que conocemos que se llama vigilia. Y después, cuando callamos la mente, entramos a otro plano que es el plano de los sueños. El plano del viaje astral está en el medio entre el plano de la vigilia y el plano del sueño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque vos cuando callas tú, cuando estás pensando, estás en el plano de la vigilia. Pero cuando callas tu mente, estás en el plano del sueño. Y el plano del viaje astral está en el medio. ¿Qué hago para no pasar de la vigilia al sueño? Uh-huh. Tengo que ponerme en el medio. ¿Cómo lo hago? Bueno, para eso utilizamos una música, para eso utilizamos el canto de un grillo o el ruido de un agua, ¿me entendés? Que no va a hacer que nos durmamos del todo, ¿me entendés? Porque nos vamos concentrados, mientras vamos callándonos mentalmente, vamos poniendo la mente en blanco y a su vez prestándole atención a esa música, a ese ruido, o puede ser la respiración tuya, el latido del corazón, cualquier cosa que vos le prestes atención para que cuando vos calles tu mente, no vayas al sueño directamente, sino que te logres parar. Eso es meditar, ¿me explico? Que no te lo explica nadie. En realidad meditar es demasiado sencillo. Hace falta entrenar y practicar un poco, nada más. Una vez que vos lograste eso, a partir de allí conectaste, sentís la corriente eléctrica en todo el cuerpo y vos podés hacer lo que quieras. No existe el límite. Si vos estás enfermo, automáticamente cuando estás conectado al astral, das la orden de sanarte y cuando te despertaste y abrís los ojos de lo que sea. Estaba hablando de un cáncer o cualquier cosa terminal, cuando volvés ya no lo tenés más. Es así de fácil y es así de rápido, ¿sí? Es todo lo que hay que hacer, nada más, callar la mente. Tremendo, Fred, tremendo, tremendo. Es muy, muy interesante. Ahí yo estuve corto de tiempo para difundir, hay muchos amigos que están escuchando, pero nada, material que, porque creo que no nos están retransmitiendo como lo hicieron unos días atrás los amigos de TP Colón, habrán tenido algún inconveniente, pero es muy interesante para compartir este material que estamos hablando también por las redes, ¿no? Así que esto se está grabando y después pasaremos el archivo para aquellos que se lo perdieron. Me parece un tema muy interesante conocer y ser conscientes del ambiente onírico y su relación con la realidad, ¿no? Que somos, en una frase, somos creadores de nuestra realidad, en el plano que sea. Te cuento, hay 5 elementos a los cuales nosotros, si nos asociamos a él o a ellos, vamos a estar siempre bien, no nos va a tocar nunca ninguna enfermedad, vamos, incluso hasta nos vas a alimentar energéticamente y vamos a no necesitar comer. Todo esto es verdad, yo lo he experimentado, ¿sí? Yo he tenido largos días de ayuno. ¿Vos comés carne? No comés carne. No, me alimento todo de manera. Y ahí está el truco también, porque si somos seres de luz, y esto se puede probar a nivel científico, comer comida chatarra y vivir bajo estrés, lo que hace realmente es apagar nuestra luz. Y ahí está el truco. Entonces, al ser seres apagados, nosotros no tenemos acceso a esta cosa del cual estamos hablando. Pero cuando uno deja de alimentarse y vive más tranquilo, entonces a partir de allí empezamos a tener acceso. Es como que si nosotros nos empezamos a limpiar, ¿entendés? De toda esa mugre, toda esa porquería, y comenzamos a tener de vuelta la sensibilidad que tienen los niños cuando nacen y vienen a este mundo, que la pierden cuando son adoctrinados por los medios masivos de comunicación, por el entorno y demás. O sea, ellos pierden esa presa que hacen que todavía estén conectados a ese otro mundo que entra dentro de un plano onírico y espiritual, como vos estás diciendo. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos 6, 7 años, ya hemos perdido esa inocencia y ya vivimos dentro de un mundo netamente físico y todo lo otro pasa a un segundo, a un tercer plano, bien al fondo. ¿Entendés? Y creemos que esta existencia es netamente física cuando en realidad no lo es. Cualquier tema, cualquier problema que ocurre en el mundo es por una sola cosa. No es por ningún tema material, como dije antes. Son todos temas por energía. Y el tema principal de todos los temas es autoconocerse. ¿Ok? O sea, estamos llenos de mentiras. Vos planteas mucho con el cambio climático, con todos los problemas que hay. nos conocimos dentro de un mundo de terraplanismo nosotros. Vas a encontrar versiones de que Hitler fue en realidad el bueno de la película y no el malo, como te lo han planteado. Vas a encontrar que nunca llegó, o sea, nunca llegó el hombre a la luna. Cualquier tema en donde vos te sumerjas a investigar el tema de ufología y todo eso, lo único que va a hacer es que vos pierdas el tiempo. El terraplanismo tiene mucho para dar y es verdad, ¿sí? Todo lo que da. ¿Por qué? Porque yo lo pruebo, lo estudio, lo analizo y llego a esa conclusión y tengo la facilidad de por ahí de salir al astral y ver alguna cosa. ¿Me explico? Ahora bien, si yo me meto netamente en un tema, entro en un juego llamado dualidad. ¿Qué es la dualidad? Que voy a tener el opuesto siempre, que va a discutir conmigo, va a discernir conmigo, nunca nos vamos a poner de acuerdo, vamos a perder tiempo, energía, y así nos vamos a pasar la vida en un tema que lo único que hizo nomás al final es desgastarnos. Si quieres saber realmente lo que pasa, olvídese de todos los problemas que hay en el mundo, de todas las discusiones que hay en el mundo, y empieza a autoconocerse. Ahí está el verdadero kit de la cuestión. Después el resto son temas que tienen mucha importancia, pero van a ser más fáciles de llevar y de manejar y de comprender una vez que comprenda desde adentro lo que es lo primero que hay que hacer, y es lo primero de los cuales ellos nos hacen alejar de todo, ¿sí? Para después meternos un montón de medias verdades y de medias mentiras en un montón de temas. ¿Qué quiero decir? En muchos temas en donde vos seas que vos te metas en relación, en cuestiones de terraplanismo, en cuestiones de ciencia, en cuestiones de demás, te vas a encontrar con medias verdades y medias mentiras. ¿Por qué una media verdad y una media mentira? Una mentira no sirve porque vos te vas a dar cuenta rápido. Hay la frase que dice, la mentira tiene patas cortas, es totalmente de verdad. Porque una mentira, no te pueden dar una mentira al 100% porque se descubriría muy rápido. Tampoco nos pueden decir la verdad porque estaríamos todos despiertos. Entonces la forma de manejar las cosas en todos los niveles, científico, político, religioso y demás, siempre va a ser con medias verdades o medias mentiras. Porque una media verdad vos va a hacer que busque, entre con verdades, pero muchas piedras en el camino que te van a frenar y no vas a poder llegar a buen puerto o a buen término. O tal vez te pase toda una vida investigando sobre algo, ¿entendés? Y al final no llegues a nada. ¿Me explico? Cuando uno sabe sacar, como yo, sabe separar las piedras o limpiarlas, sabe sacar las piedras del camino. O sea, yo hoy en día, cuando estoy investigando un tema, yo ya sé cuál es la parte mentirosa de ese tema porque ya la conozco, me doy cuenta rápido. Pero esa es la parte que todas las personas tienen que saber desarrollar. Ahí está basada la intuición, el sentido común, ¿me entiendes? Es el que uno haya tenido para poder discernir rápido esas cosas. Uh-huh. Porque si no, te van a transportar toda una vida investigando algo que no te va a llevar a ningún lado o que va a hacer que vos te desgaste, como hace, por ejemplo, una persona que está perdida a nivel religioso, por ejemplo, que hoy te golpea la puerta un testigo de Jehová, te hace testigo de Jehová, y después viene un mormón al año y vos ya te haces mormón. Son personas que no saben para dónde ir, ¿me entendés? Como una cañita voladora, que van de un lado para otro. Si quieres conocer el verdadero rumbo que esta vida te lleva a ver a un puerto, investigue sobre sí mismo, uh-huh. Autoconózcase, ese es el consejo que yo le doy. No pierda más el tiempo en historias externas, me explico, que no te van a llevar a ningún lado. Y una vez que vos ya autoconoces y que ya sabes por dónde viene la mano, el resto de las otras historias que vos puedas investigar van a ser mucho más fácil de entender. Ese es el consejo que yo le doy. Genial. Fred, ¿dónde la gente te puede contactar? Si es posible. Bueno. Masa Crítica de la Verdad se llama el canal en YouTube. Masa Crítica de la Verdad. ¿Por qué masa crítica? Uh-huh. ¿Por qué masa crítica? Si vos ves una bolita de nieve, una montaña que cae, a medida que va cayendo, se va haciendo más grande, la masa crítica, ¿ok? Listo, y esa es la idea, ¿me explico? Arrancar de cero y la sabiduría, el conocimiento, cada vez te va haciendo más grande, más poderoso y después se hace imparable. Por eso se puse así, masa crítica de la verdad. Ahí ya tengo varios videos sobre muchos temas, sobre simbología, sobre el karma, la reencarnación, sobre la ley de atracción, sobre los telómeros, un tema muy importante a analizar. Nosotros somos seres infinitos en realidad, nosotros no deberíamos morir. Nosotros morimos porque interfieren en nosotros energías que a nivel, esto te lo puedo explicar a nivel científico, no sé si tenemos mucho tiempo, ¿cuánto tenemos? Dejémoslo para otra ocasión, Fred. Me gustaría. Hay muchos tópicos reinteresantes para tocar y ya se nos está yendo el programa, así que guárdatelo que es muy valioso para cuando pinte, ¿sí? Dale, ningún problema. Me acabo de suscribir a tu canal, no estaba suscripto, así que ahí estamos invitando a la gente también, si quiere conocer sobre todo esto y que repercute en conocerse a uno mismo, puede suscribirse al canal de Fred, Masa Crítica de la Verdad en YouTube. Buenísimo. Bueno, maestro, ya no hay una reunión, entonces, Pepe, por ahí. De una. Ahora en Buenos Aires, el 21, hace también. ¿Ah, sí? Una chica, y vos no sé Natus. Si vas a estar ahí. No. Sí. No sabía. Natus, un encuentro nuevo, ¿dónde? En Tigre, sé que se hizo. En la... ¿Cómo es que se llama? ¿En el planetario? En el planetario, me parece. Sí, ahí. Ah, ok. Ah, no, estamos muy lejos, estoy muy lejos. Mandamos saludos a toda la gente de TP, Nivelar, a Natus, a todos los hermanitos que andan por ahí activos y a todos los que nos estuvieron escuchando. Si tenés alguna última data que quieras compartir, Fred, el aire es tuyo. No, a mí me gusta profundizar mucho sobre cada tema, conozco muy bien y a profundidad muchas cosas, así como me gusta. Se nota. Y no titubeás, la tenés clara por lo que decís, por tu experiencia, digamos, tenés conceptos claros. Si bien yo puedo salir al astral y he podido hacer una serie de cosas, te cuento, una en dos ocasiones dos perros atacaron mal, venían para atacarme mal, y telepáticamente yo lo frené, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Solamente con pensar y decirles no, así como, yo sé cómo suena todo esto, yo sé lo fantástico, pero todo esto es verdad, o sea, no, todo lo que yo he planteado, todo lo que yo he dicho, no lo tienen que creer. Si tienen ganas de creer algo, vayan a una iglesia, allí le van a enseñar a creer, porque no van a tener que comprobarlo. Todo esto pasa por experimentarlo, ¿ok? Todo esto pasa por experimentar. Bueno. En el plano en donde vivimos es un plano de experiencia, no de creencia. Así que cualquier actividad del cual yo hable para saber si es verdad, lo van a tener que vivir, lo van a tener que hacer. Le he dado la pauta para que lo puedan hacer, que es meditar. La meditación es la base de un montón de cosas, que le va a abrir los ojos y le va a hacer ver otra realidad que en este plano que vivimos para la mayoría no existe, no tienen conciencia de que es así. Así que aprendan a meditar con las bases que yo le acabo de dar. Y van a ver otra realidad totalmente distinta. Esa yo le doy, autoconózcanse, ¿ok? Ahí está el tema de todos los temas. Ahí está, como tarea para todos los que nos estuvieron escuchando y los que nos escucharán. Fred, te mando un abrazo muy grande, hermano, que estés bien. Otro, nos vemos.